hombres lo que tienen facultad. Estos son los hombres lo que tienen facultad. Son los hombres lo que tienen facultad.